La función del arte 1. Diego no conocía la mar. El padre, Santiago Kovaslov, lo llevó a descubrirla. Viajaron al sur. Ella, la mar, estaba más allá de los altos médanos, esperando. Cuando el niño y su padre alcanzaron por fin aquellas cumbres de arena, después de mucho caminar, la mar estalló ante sus ojos. Y fue tanta la inmensidad de la mar, y tanto su fulgor, que el niño quedó mudo de hermosura. Y cuando por fin consiguió hablar, temblando, tartamudeando, pidió a su padre: ayúdame a mirar. Eduardo Galeano. Nació en Montevideo, Uruguay, en 1940. En su ciudad natal, fue jefe de redacción de semanario Marcha y director del diario Época. En Buenos Aires, Argentina, fundó y dirigió la revista Crisis. Estuvo exiliado en Argentina y España desde 1973. A principios de 1985, regresó al Uruguay. Desde entonces, reside en Montevideo. Es autor de varios libros, traducidos a más de 20 lenguas y de una profusa obra periodística. Ha recibido el premio Casa de las Américas en 1975 y 1978 y el premio Aloha de los editores daneses en 1993. La trilogía Memorias del Fuego fue premiada por el Ministerio de Cultura de Uruguay y recibió el American Book Award, Washington University USA en 1989.